gran abrazo a toda la comunidad que nos escucha. Desde ya, espero que hayan disfrutado de la programación que dejaron los chicos de Guerreros del Arcoíris la noche anterior con clásicos de la música de los Jaivas. ¿Están bien? Los quiero motivados, los quiero con ganas, los quiero esforzándose a pesar de las malas cifras del desempleo. Tratamos de alguna forma u otra ayudar a la comunidad que está sin trabajo acá para poder potenciarlos, para poder ayudarlos, para poder compartir con ustedes lo mejor de nosotros, que es la comunicación humana, cercana, cálida y de calidad. ¿Ya? Para nosotros es muy importante el día de hoy conversar con autoridades de Puente Alto. Hoy es la cuenta pública en Puente Alto. Hoy Puente Alto y todos ustedes están invitados al gimnasio municipal a esos de las 7 y tanto para poder conocer de parte del Consejo Municipal y del alcalde Germán Codina los avances, los progresos, la inversión que se ha hecho en estos últimos días, en el último año en realidad, en Puente Alto, nuestra comuna que día a día crece y crece. Y el día de hoy tenemos con nosotros a un concejal de la ilustre Municipalidad de Puente Alto, el señor Luis Escanilla, a quien le damos la más cordial de las más bienvenidas a la radio. Don Luis, bienvenido, ¿cómo está? Hola, hola, buenos días. Bien, con un poquito de frío este matinal. Oye, un gran saludo, un gran abrazo tenerte acá en la radio. Por favor, antes que todo, ¿quién es Luis Escanilla? Luis Escanilla es un vecino de Casas Viejas, Puente Alto. Nacido en Casas Viejas y sigo viviendo en el sector. Ingeniero, además militante del Partido Socialista. Luis, antes que todo agradecerte al tenerte acá. Cuéntanos tu visión de Puente Alto. ¿Ha crecido, se ha estancado, ha mejorado, se está potenciando? Ya que hoy es la cuenta pública, háblanos en términos concretos de tu visión, ya sea como concejal e ingeniero, acerca de este Puente Alto. ¿Cómo lo ves? Bueno, Puente Alto, yo creo que no es solamente la visión de un concejal. Ha tenido un avance tremendo en todo lo que significa, digamos, infraestructura. Tenemos grandes inversiones en lo que es implementación, digamos, en lo deportivo, en lo cultural. Pronto inauguraremos, digamos, el Centro Cultural Juan Estay, que es un tremendo centro cultural a nivel, yo creo que característica de a nivel mundial. Tenemos además de eso grandes inversiones en lo que es salud, educación. Entonces, yo creo que Puente Alto no es el Puente Alto que nosotros conocemos, los antiguos Puente Altinos, que era el que nos reuníamos en la plaza y nos conocían. Este Puente Alto ha crecido con más de 800.000 habitantes, con una inversión de 80.000 millones de pesos, digamos, municipal para este año, otros 80.000 millones, digamos, en la Corporación de Salud y Atención de Menores. Entonces estamos hablando de un Puente Alto que ha crecido en presupuesto, en inversiones, obviamente, y yo creo que ha crecido demográficamente. Claro, y esto de crecer también implica en términos concretos mayores necesidades, ¿cierto? Y tal vez los recursos, según dice, hoy, enorme la cantidad. Yo creo que tampoco alcanzan para cubrir todas las ideas, por eso hay que priorizar, ¿verdad? Bueno, es obvio, digamos, esto es como una casa. En el fondo, si tienes un presupuesto de 1.000 pesos con 2 hijos y te crece la familia, te va a crecer, te crece el presupuesto, pero sí siempre sigue habiendo necesidades. Y eso es natural y es obvio, más una comuna como Puente Alto, que es más populosa, y en el sentido, digamos, de que aquí tenemos grandes necesidades. Puente Alto, y es sabido, digamos, nacionalmente, que Puente Alto tiene serios problemas, digamos, en varios aspectos, que nos lleva, digamos, a hacer inversiones grandotas. Efectivamente. Ya que nos has dado tu visión de este Puente Alto, ¿cómo está? ¿Cómo lo proyectas al futuro? ¿Lo que le interesa al vecino? ¿Qué podemos seguir mejorando? ¿En seguridad? ¿En educación? Danos tu mirada como concejal. A ver, lo que pasa es que, bueno, tú diste en el clavo. Yo creo que uno de los temas, mirándolo, en qué puede mejorar Puente Alto, yo creo que el tema de seguridad es uno de los temas relevantes. Y que creo, digamos, que es donde se tiene que hacer hincapié en las próximas inversiones. El vecino lo que busca, digamos, es que la autoridad le pueda solucionar problemas en conjunto, digamos, con la comunidad. viendo, digamos, el aspecto de la seguridad, propiamente tal. Además de eso, tenemos grandes campos deportivos donde en su totalidad no son ocupados. Entonces, tenemos que ser capaces de que Puente Alto vaya hacia la organización, hacia los lo más elemental, digamos, que los vecinos se organicen y puedan hacer uso de estas infraestructuras que muchas veces puede ser de muy buena calidad, pero si no se están usando, si no se están no estamos preocupando que le den un buen uso, entonces ahí estamos mal, digamos. Se están perdiendo prácticamente. Bueno, es cosa de ver, digamos, muchas veces, digamos, las multicanchas en las villas y poblaciones, muchas de ellas, no digo que todas, por supuesto, pero en muchos sectores, digamos, no se hace uso de esta como debiera ser. Ojalá, digamos, y para eso se creó la Corporación del Deporte en Puente Alto, con una inversión de más de 1.700 millones de pesos para este año, y por lo tanto, ¿para qué? Realizar y organizar actividades en los distintos sectores, haciendo y ocupar, digamos, los espacios públicos que decimos tener, digamos, en muy buena calidad. Hemos construido, digamos, multicanchas tremendas, digamos, y además de eso, canchas de fútbol con pasto sintético en varios sectores, pero para eso también tiene que haber, digamos, una forma y una manera, digamos, de poder ser usada, digamos. Si la comunidad se organiza, si la municipalidad, en este caso la Corporación de Deporte, ayuda, digamos, a los vecinos a organizarse, bienvenido sea. Me parece muy bien. Vamos a ir una breve pausa y estamos de regreso con ustedes junto a su amigo, el concejal Luis Escanilla, hablando de Puente Alto, de todo un poco aquí en la Radio Puente Alto, tu programa Los Recuerdos. Cordillera al mar, voy de paso por esta ciudad, traigo lunas para su jardín y ramitos de sonrisa en flor, también traigo dulce de amistad para las penas y el dolor. Amor, dulce de amor, amor, dulce de amor, traigo lunas para su jardín y de paso una canción. Amor, dulce de amor, amor, dulce de amor. Traigo lunas para su jardín y de paso una canción. Hágase la luz y la luz baña los cerros. Por debajo del abrigo, hágase la luz, la luz de las cabezas tan duras y en todos los corazones, hágase la luz. Nosotros un gran saludo para nuestros grandes y maravillosos amigos que hacen un trabajo maravilloso. Ellos enchulan tu auto, lo dejan espectacular. Ellos son Power Car, Lubricentro, mecánica integral, repuestos y accesorios, llantas y neumáticos. Power Car te está esperando. Power Car, para que tu auto se vea maravilloso. Concha y Toro 0509 2287 24459 www.powercar.cl. Power Car, para que tu automóvil se vea espectacular. Una joyita. Sí, Power Car, los únicos, los mejores autopartes y accesorios. Almacén de automóviles. Te estamos esperando en Conchitoro 0509, frente a la Vulcanita. Teléfono 22 872 4459. Llama ahora de nuestra parte y tendrás un mega descuento. Power Car. Con mucho cariño y afecto a la Escuela de Lenguaje Pequeño Roble. Educación y transporte gratuito. Si observas que tu hijo o hija entre 3 y 5 años y 11 meses se comunica con gestos y no con palabras, tiene dificultades para comprender lo que se le dice, le cuesta pronunciar las palabras, entonces debes llevarlo a Escuela de Lenguaje Pequeño Roble. Llama ahora al 22 853 2463. solicite ahora evaluación fonoaudiológica gratuita. Contamos con profesoras especialistas, fonoaudióloga, atención personalizada integral en cursos de 15 niños, jornada de mañana y tarde, acogedores y seguros espacios interiores, talleres extraescolares como cocina, arte y huerto. La ubicación de nuestra comunidad, Escuela de Lenguaje Pequeño Roble, es Abate Molina 115, entre Conchitoro y Tocornal Gres. Llamar ahora al 22-853-2463. Hablamos de nuestra escuela, nuestra querida Escuela de Lenguaje Pequeño Roble. 22-853-2463. Es una gran oportunidad con los programas Más Capaz que entrega la comunidad educativa, nuestra comunidad Colegio San Cayetano. A través del CENSE y el programa Más Capaz de Formación Laboral, tenemos actividades, tenemos los siguientes cursos. Atención. Actividades auxiliares de bodega, servicio y asistencia, atención a clientes, cajero, servicio de reposición y orden de productos en supermercados y grandes tiendas, servicio de venta y abastecimiento de productos en farmacia, supervisión de operaciones de ventas en tiendas de departamento, servicio de asistencia administrativa contable. Para jóvenes entre 18 y 29 años, mujeres entre 18 y 64. Hombres y mujeres que estén cursando cuarto año medio de la enseñanza media técnico profesional. Beneficios, bono de movilización, te pagan la micro, para el cuidado de hijo menor de 6 años diario, colación y seguro de accidentes. Tienes que llamar ahora al 22-582-4210 o escribe a coordinador@colegiosancayetano.cl. Profesor Alcaíno 0350. No pierdas esta oportunidad. Programa CENSE Más Capaz para ti. Volvemos junto al entrevistado el día de hoy, nuestro gran amigo, el señor Luis Escanilla. Hoy es la cuenta pública. Estimado concejal, usted sería tan amable de contarnos y contar a la comunidad de qué se trata esto de la cuenta pública a la cual usted va a asistir. Adelante, don Luis Escanilla. Bueno, es lo que la cuenta pública es un es una en la gestión realizada por el alcalde y el concejo, la inversión realizada durante el 2015 y que entrega, digamos, cada una de las inversiones que se realizaron. Esto tiene más bien no es una herramienta política, sino de gestión, porque muchas veces se confunden las cosas, digamos, y el alcalde cree que esto es una herramienta política más que una cuenta pública. La cuenta pública es como la que hace, digamos, la presidenta Bachelet el día 21 de mayo. ¿Ya? Tiene que rendir lo que hizo y lo que vendrá. Claro, una proyección. Una proyección viene, más o menos, digamos, de lo que generalmente se usa aquí en Puente Alto, digamos, como una cuenta pública del 2015, el gasto que se hizo, la inversión que se hizo durante el año pasado, en los distintos sectores, en cada una de las áreas, digamos, que corresponde, digamos, a ¿cómo se llama? A social, deportivo, cultural, entonces en construcción, digamos, cada una de las cosas que se están haciendo. Entonces el alcalde entrega esta carta, digamos, a los vecinos, dando a conocer de lo que fue su gestión 2015 y la consejo, por supuesto. Correcto. Este es un año de elecciones. ¿Qué vamos a ver en las que vamos a ver este año en los candidatos? Ya se ha visto mucho que la gente está opinando sobre diferentes temáticas. Los candidatos que han pasado por acá hablan harto sobre un cierto sector que es Bajo de Mena. Con todo el respeto, Bajo de Mena uno solidariza con lo que ocurre en este sector, pero no es Puente Alto. ¿Cómo deberá ser el candidato, el que está hoy, que llega a las elecciones en el 2016, qué visión debería tener de Puente Alto? ¿Qué mirada tiene que tener de este Puente Alto, según tu apreciación? Bueno, Puente Alto es una comuna demasiado grande para pensar, digamos, en una sola solución. Los sectores son distintos. Bajo de Mena es un sector de nuestra comuna que tiene serios problemas, que se ha hecho una inversión, se están haciendo grandes inversiones desde el gobierno. Ahí está el plan integral de Bajo de Mena, que se preocupa y se ha preocupado de levantar muchas de las cosas que, de propuestas que vienen desde el gobierno, desde la intendencia. Y además la municipalidad ha hecho inversiones. Ha hecho inversiones, digamos, en el mismo parque Juan Pablo II, en sedes, en trabajo, digamos, comunitario, social. Por lo tanto, digamos, Bajo de Mena se ha tratado de ayudar en buena forma, digamos, a los vecinos. Pero Puente Alto no es Bajo de Mena. Y hay otros sectores que tienen otros problemas, tema de seguridad. Nosotros nos tenemos que preocupar de ese tema, digamos, que lo he manifestado en reiteradas ocasiones en el Consejo, donde en sectores se está metiendo fuertemente la droga. Puedo decir que el sector 2, digamos, Casas Viejas, La Primavera, que es un sector de clase media más o menos pujante, y que en el fondo nosotros no solamente hemos llegado con las alarmas comunitarias, con cámaras, pero la gente necesita otras cosas, necesita, digamos, más una visión mucho más más cercana del municipio y de sus autoridades. Pero me imagino que también te da mucha tristeza, preocupación por los niños, porque nuestros niños están cayendo día a día en esta lacra de la droga y nos cuesta mucho sacarlos, ¿no? Puente Alto, por eso lo manifiesto, digamos, de que hoy en día hay sectores de Puente Alto que está entrando muy fuerte la droga. Y lamentablemente, son nuestros hijos, nuestros niños son los que están cayendo en forma muy fuerte en esta lacra. Pero para eso la municipalidad tiene que permitir de alguna u otra manera, digamos, dar mayor protección, que no es tarea nuestra solamente, sino que también es tarea de las policías, del gobierno, y en colaboración, en conjunto, digamos, el poder dejarse caer antes que entre, digamos, la droga en estos sectores. Yo he propuesto en varias ocasiones, todos los años, en cada uno de los presupuestos, he dicho, mira, ¿sabes qué? Nosotros colocar aquí el programa de seguridad ciudadana, de las camionetas de seguridad ciudadana. Una de las únicas comunas que yo tengo memoria, digamos, que no tiene camionetas de seguridad ciudadana. ¿En qué consiste esas camionetas ciudadanas? Bueno, no se olviden, digamos, que esta municipalidad las tuvo, ¿eh? Hasta que llegó Osandón, en el gobierno de Carlos Moreno y de Sergio Rubilar, existían las camionetas de seguridad ciudadana, donde una camioneta se da vuelta por los sectores, recurría, digamos, a llamados, digamos, de los vecinos, digamos, con problemas, digamos, de seguridad o comunitario o social, y por lo tanto, digamos, hacía un servicio a la comunidad de protección, ¿no? O de prevención, que es una de las cosas que nosotros no reemplazamos a carabineros ni a las policías, digamos, en este tipo de cosas, pero tenemos que prevenir. ¿Y qué mejor, digamos, de que el poder de que una camioneta esté dando vuelta en algún lugar, en sectores, en la población, en las villas, y que la gente sienta, digamos, de que de alguna u otra manera ese personal que es municipal les va a otorgar alguna ayuda? Yo digo, y se lo ha manifestado el alcalde, si nosotros, digamos, o en todas las comunas hay estas camionetas, no es porque no sirvan, es que algún servicio prestan. Entonces, copiar lo bueno, digamos, es una de las formas y maneras, digamos, de progresar también en los sectores. Entonces, yo lo he propuesto varias veces, y quiero ser bien honesto, digamos, el alcalde ha manifestado que él no es parte de esto, él cree que hay otras herramientas, bueno, pero es parte, a mí pero me lo queda, has planteado. Yo necesito, digamos, de que la gente sepa, digamos, de que uno plantea cosas y muchas veces, digamos, no depende de uno. A nosotros nos hace una cantidad enorme de solicitudes, pero la verdad las cosas que no depende de uno, depende del alcalde. Entonces, como depende del alcalde, el alcalde decidirá si es conveniente o no es conveniente. Mira, interesante lo que hemos conversado hasta el momento en relación a este Puente Alto. Yo creo que siempre la comunidad tiene como ejes fundamentales en los temas de educación, salud, emprendimiento, desarrollo social, crecimiento. Todo lo que tú me has mencionado tiene un eje fundamental. Que los vecinos se asocien tiene que ver con educación. Hoy día se va a realizar una cuenta pública, y una auditora nos pregunta cómo se puede hacer una cuenta pública si no está el COSOF habilitado. Bueno, explícale lo que es el COSOF a la gente angélica que está aquí escuchando. Bueno, mira, el tema del COSOF es donde todas las son las organizaciones vivas de nuestra comuna que se organizan por sectores, y estos sectores, digamos, eligen el representante mayor, que el alcalde tiene la obligación de enviar el presupuesto, no para su visto bueno, para su conocimiento. Y el COSOC, lamentablemente en Puente Alto, no está constituido porque una de las cosas que hemos estado manifestando hace mucho rato, no ha cumplido con la ley. ¿Por qué? Porque las organizaciones existentes muchas veces no están vigentes, y por lo tanto en los sectores cuesta un mundo de que las distintas organizaciones se puedan... ¿Y eso es por dejación de la gente? Yo creo que hay un matiz de ambos. Yo creo que preocupación también del municipio, claro, pero también dedicación de muchos de los dirigentes, digamos, que hacen cabeza a estas organizaciones. El COSOC es una herramienta muy potente en el tema, digamos, de representatividad de los vecinos. Lamentablemente se ha tratado de constituir en reiteradas ocasiones y no se ha hecho. Nosotros aquí en Puente Alto deben haber más o menos unas 600 organizaciones, de las cuales la mitad estará vigente y la otra no. Y eso es un problema, porque la gente que si quiere hacer proyectos, quiere hacer cosas positivas y no tiene una personalidad jurídica o no se mueve, se pierden esos recursos, ¿no? Una enorme cantidad de proyectos. Mira, nosotros aprobamos 500 millones de pesos, cosa que no se había hecho en el gobierno de Don Santón, 500 millones de pesos para los proyectos de participación ciudadana. Estos proyectos, aunque a mí no me gustó la temática usada por el alcalde, porque desde que se aprobó, nosotros manifestamos en forma reiterada que era para las organizaciones sociales vigentes en la comuna. Y aquí hicieron una suerte, digamos, de plebiscito con proyectos más o menos, digamos, que en un pupurrí, digamos, de proyectos que la gente podía votar. Puede ser. No lo veo muy eficiente, digamos, la medida. Pero bueno, se aprobaron 500 millones de pesos, de las cuales las organizaciones tienen el deber de llamar a los vecinos a votar, digamos, por estos proyectos, y en muchos sectores votó muy poca gente. Entonces, habrán votado 2.000 personas, digamos, en todo Puente Alto por los proyectos que creían, digamos, que sería bueno, digamos, que le convenía a cada uno de los sectores. Pero son 500 millones de pesos que no estaban en el presupuesto. Ya. Mira, importante eso que sea aclarado para la comunidad. ¿Qué más quieres destacar acerca de lo que has hecho, tu trabajo? ¿A qué le has dado énfasis en estos años que has sido concejal? ¿Qué te gustaría que la gente te dijera? Ah, sí, Don Luis Canella ha hecho esto por nosotros. Mira, yo he tenido, digamos, la verdad, digamos, yo soy bien peleador. Peleador. Bastante peleador. ¿Pero peleas por causas justas? No, pero peleador en el buen sentido de la palabra, digamos. Claro, la lucha, es la pelea. Mira, nosotros le hemos aprobado el 90% de los proyectos al alcalde. Yo creo que esta es de las comunas donde el consejo es un buen consejo, digamos, que está de alguna u otra manera pensando en los vecinos y aprobando, y por eso que se le ha aprobado tanto los proyectos. No es un consejo que está politizado, donde cada uno está con su bandera, y la verdad, las cosas que si no me aprobáis lo que yo quiero, digamos, no hay nada. Entonces, la salida al agua al alcalde, eso no ha sido. Al contrario, yo creo que hemos tenido una muy buena relación con el alcalde, con los concejales en general, y tenemos visiones distintas en algunos aspectos, como ser humano. Y en eso, mira, yo he tenido desde el primer año, que fue el año 2013, yo manifesté, mira, hay cosas que a mí siento que en Puente Alto no se toma en cuenta, que son, primero, darle identidad real a una comuna. Ya. ¿Eh? Aquí los nombres de las calles son al lote, lo que se le ocurrió, digamos, a las constructoras. ¿Eh? Y el nombre de las calles pasan por el COSOC también. Sí, pues. Entonces, hay nombres de calle que le ponen un oriente, dos poniente, y aquí yo siempre he dicho, hay personajes que a nosotros nos han representado durante la vida Puente Altina, esto es de más de 100 años de nuestra comuna, y la verdad que merecen, digamos, ser reconocidos. Y yo he sido partidario de que nosotros tenemos que jugar un rol mucho más protagónico en este tipo de cosas. Es decir, que las calles de nuestra comuna lleven el nombre de personas y de habitantes o de vecinos que realmente han contribuido al crecimiento de esta comuna. Identidad cultural se denomina eso. Así es. Y lo otro, digamos, tiene que ver, digamos, que una también he peleado mucho, es con el tema de las piedras, digamos, en las veredas de Puente Alto. Una vecina nos llamó al programa Varietales Saldera el martes contándonos que habían hecho unas veredas, no sé si en la población Maipo. En la población Maipo. Y la gente no podía sacar su auto. Bueno, pero esto es parte, digamos, no, Puente Alto está lleno de piedras, digamos, en los paraderos, inclusive. En los paraderos. Y a mí me han reclamado mucho, digamos, por el tema, inclusive, y he sido bastante persistente en pelear de que las, es decir, no pueden haber piedras en un paradero donde la gente, mucha gente ha tenido accidentes, digamos, se ha torcido el tobillo, hemos tenido que pagar grandes sumas de dinero, digamos, porque ha tenido accidentes y nos demandan. Entonces, yo he estado en la tarea, digamos, de que las piedras está bien en sectores donde corresponden, pero no en los paraderos. Lo otro que también me ha interesado redacto, digamos, y ha sido, digamos, todo el tema deportivo. Nosotros hemos hecho grandes inversiones en lo deportivo. Por eso le decía, digamos, de que la Corporación del Deporte hoy día se le ha asignado 1.700 millones de pesos. A mí me gusta ir inclusive a la Amador Donoso, generalmente voy a ver partidos, a conversar con la gente. Y por eso, digamos, decía de que es bueno de que la gente pueda ocupar, digamos, los espacios deportivos, pero de buena manera. Entonces, ha sido una tarea titánica durante este tiempo. Han habido inversiones grandotas. Y puedo colocar ahí, digamos, a mí una pelea que tuve, digamos, fue que había que cambiarle el nombre a la calle 11 de septiembre, de Vista Hermosa. ¿De Vista Hermosa en Casas Viejas? En Vista Hermosa, claro, en el sector de Casas Viejas. Y logramos que se cambiara, digamos, el nombre en la calle 11 de septiembre por Camilo Cienfuegos. Bueno, mi posición siempre fue, digamos, de que se tenía que llevar el nombre de un vecino que se llamaba Jorge Carrión, que fue un detenido desaparecido. Y lamentablemente la gente derecha del Consejo manifestó que era una agresión, digamos, al tema, y lo que yo no concuerdo. Peleamos, así como se le colocó el nombre de Charles Arangui a una calle, yo peleé para que se le cambiara el nombre, porque era agresivo tener una calle 11 de septiembre. Y logramos y se colocó Camilo Cienfuegos. Era un nombre muy violento, ¿eh? Así es. Y Camilo Cienfuegos es el nombre de la calle que tenía antiguamente esa calle, y además de eso la población se llamaba Luis Emilio Recabarren. Cuando era una toma. Mira. Así es que hacer historia es importante. A muchos les puede doler, pero yo creo que es la historia nos representa y nos guía. Acá tengo una pregunta para ti. Dígame. Aprovechando el tiempo, dice de Alejandra del Pilar Díaz Rivera: felicitaciones por el programa, Juan Carlos. Qué interesante traer a gente de la vida política y social de Puente Alto. Pero el concejal nos debería responder qué opina él acerca del gobierno de la presidenta Bachelet, siendo él socialista. Si lo ha hecho bien, si lo ha hecho mal y en qué se debe mejorar. Porque desde lo local a lo global debería haber una mirada, y lo que él nos plantea es muy interesante. ¿Pero será lo mismo a nivel nacional? Bueno, yo no tengo problema en contestar. Adelante, aquí hablamos. No tengo problema. Aquí hablamos. ¿Cómo se llama? La señora Alejandra. Alejandra. Señorita Alejandra. Señora Alejandra. Mire, yo tengo una visión con respecto al gobierno de mi presidente, que es Michelle Bachelet. Yo creo que ha sido complicado, no ha sido fácil. Se han cometido errores, y errores graves. Pero tampoco es fácil, ha sido fácil, cuando tú quieres cambiar, digamos, la estructura de un Estado, ni siquiera de un gobierno, de un Estado. Cuando tú hablas de la reforma a la educación, estás hablando, digamos, de cambiar los paradigmas, digamos, de un Estado neoliberal a un Estado, digamos, más benefactor. ¿Bien? Entonces, cuando quieres cambiar, digamos, la reforma laboral, cuando estás pensando en los trabajadores, te encuentras, digamos, con enemigos poderosos. Cuando estás pensando en mayor inversión, digamos, en la reforma en la salud, digamos, que es más importante aún, estás tocando, digamos, a los poderosos. Entonces, yo digo, este ha sido un gobierno que ha cometido muchos errores, y eso no lo digo yo, lo dice la gente también, y uno lo tiene que reconocer. No por eso no dejo de apoyar a mi presidente, pero creo que uno tiene que darse cuenta, digamos, de que cuando hay este tipo de cambios, uno puede estar a favor o en contra, pero lo que no se puede perder es la visión de Estado. Hoy día tenemos el cambio a la Constitución. La reforma a la Constitución tiene que ser un trabajo de todos, y por eso que se ha planteado la necesidad que esto tenga discusiones en las poblaciones, con los vecinos, cosa que le pedía al alcalde, más allá que sea un tema nacional, le pedía al alcalde que nosotros debemos ser colaboradores de esta reforma y no obstaculizadores. Necesitamos que la municipalidad trabaje en conjunto con los vecinos, ayudando, informando, para que de esta manera podamos hacer una muy buena constitución y que nos represente a todos. No sea así la constitución del 80, que fue entre cuatro paredes, digamos, y que obviamente fue hecha por un dictador. Entonces, lo único que digo es, lo local tiene que ver mucho con lo nacional. Efectivamente. Y te agradezco la pregunta, porque yo creo que uno tiene que tener una visión de país. Cuando uno es autoridad, tiene que tener una visión de país. Y yo, felizmente ser socialista, ser compañero, digamos, de la presidenta, también soy ciudadano y soy vecino. Y tengo una visión, digamos, yo soy crítico a una gestión que creo que se han cometido muchos errores. Pero no por eso, digamos, lo que viene, digamos, no colaborar. Yo creo que hay que ser parte y colaborar, digamos, en una transformación tremenda de este país. Quiero agradecer la gentileza de que hayas venido el día de hoy, estimado Luis Escanilla, concejal de la comuna Puente Alto. Un gran saludo, un gran abrazo y gracias por estar acá. Adelante, por favor, si quieres hacer la pregunta, estimado. Concejal. Al micrófono. Bueno, soy el pastor Moisés Alvear, que tengo un programa. Nos conocemos, así que no. aquí todos los días. Bueno, una queja mía de una visión de la palmera tan linda y hermosa que está en nuestra plaza. Siete palmeras. ¿Arturo Vea? No, aquí mismo, en la Plaza Puente Alto. Ah, la Plaza Puente Alto. Claro, la plaza, ¿cómo se llama? ¿De armas? Plaza Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez, ok. Siete palmeras por el lado de Conchitoro. Y en la municipalidad, acá, frente de la plaza también, dos. Lindas se ven las palmeras con sus hojas o ramas hacia arriba y otra hacia abajo. Es lo característico, ¿verdad? Y también el racimo de dátiles, ese amarillo medio anaranjado, ¡qué lindo! Pero mi queja es que la despelucaron. La cortaron, pero todas las ramitas dejaron, es para la risa, unas tres o cuatro hacia arriba. Y cada rama demora un año en crecer. Es una depredación, se ve feo eso ahí ahora. Por eso me quejo a un señor que tiene la particularidad de representarnos aquí en Puente Alto. Ni un problema, voy a tomar, como en todas las cosas, yo tomo nota y después lo expongo en el consejo. No es resorte mío. Pero sí, también sí. Tengo la. Mire, yo le. Disculpando, digamos. Yo creo que la Plaza Manuel Rodríguez. Sí. Los que somos puentealtinos nos recordamos de la Plaza Antigua. Sí. Que estaba llena de árboles, digamos, vegetación. Y que nosotros, digamos, después de la escuela, digamos, a disfrutar de. Claro. He reclamado en reiteradas ocasiones de que poca luminosidad en el sector donde están los árboles. Sí, verdad. Ese es un sector muy oscuro y han pasado cosas más o menos horrendas. Claro. Es decir, estamos en el centro de la comuna, de la plaza principal de nuestra comuna, donde yo creo que hay que poner el mayor énfasis. Lo he reclamado. Ya. No han cambiado la luminaria ni han aumentado la luminaria. Sí, sí. Pero voy a recoger, digamos, su queja y la voy a plantear y veremos qué pasa. Sí, y parece que los señores que podan no saben podar. Así es. Porque los árboles, han habido árboles, disculpe que demore más un poquito en esto. No, yo no tengo problema. Muchas gracias. Porque habían árboles bonitos y ahora tiene un solo gancho o un solo palo hacia arriba, pero había un árbol frondoso con un paraguas, ¿no es cierto?, de sombra que se daba. Tan lindo. Y muchos desaparecieron, como aquí en la calle aquí atrás. ¿Cómo se llama esta calle? No, Santo Domingo. Santo Domingo, aquí, comenzando desde la Casa Socorro para acá, cortaron árboles, no plantaron, quedó todo pelado, feo. Yo creo que fue una desprolijidad, digamos, de quien fue alcalde en ese momento, porque me acuerdo que la vegetación, digamos, una de las características de Puente Alto era justamente su arbolera. Justamente. Entonces, se sacaron árboles en Santa Elena, en Santo Domingo. Mira, yo soy muy enemigo, digamos, de transformar esto estrictamente en puro estacionamiento y puro cemento. Eso. Y en Puente Alto tenemos un problema. Transformaron esto en puro estacionamiento para entregar parquímetros. Sí, sí. Y este de los parquímetros más caros de la región metropolitana. Tiene toda la razón. 560 pesos la media hora. Sí. Y usted se pasa un minuto, son 1.100 pesos. O 1.200. Claro, 1.200 pesos. Entonces, digo yo, ¿por qué no puede ser, digamos, proporcional al tiempo que tú estás? Claro. Ha sido un reclamo que he realizado en el Consejo. Sí. Inclusive conseguí el contrato, porque yo creo que no se puede aceptar un contrato a 10 años. A 10 años. Mucho tiempo. Sobre una empresa, digamos, que obviamente pagó por eso 500 millones de pesos, ¿no? Pero transformar esto en cemento en todos lados de estacionamiento lo encuentro aberrante. Ah, claro. Por decirlo menos. Gracias por escucharme. No, muchas gracias a usted, muchas gracias. Y muchas gracias a usted también, concejal, por venir a visitarnos el día de hoy. ¿Algunas palabras finales? Sí, muchas gracias por la invitación. Yo creo que este es un año complicado, un año de elecciones, y esta es la evaluación que uno tiene todos los años, digamos, cuando se presenta de candidato. Claro. Y en mi persona he tratado de hacer lo mejor posible, he tratado de representar a los vecinos en cada una de las dificultades y problemas que se han tenido, pero no todo ser humano comete errores y no estamos alejados de eso, pero hemos tratado de hacer bien la pega. Tenemos una linda ciudad, digo yo, porque no es comuna, ya, una linda ciudad que hay que cuidarla, protegerla, y obviamente esto se hace con la participación de todos. Y muchas gracias por la invitación. Gracias, estimado Luis Escanilla, concejal de la comuna de Puente Alto. Queremos saludar a nuestros grandes amigos de la Escuela de Lenguaje Pequeño Rojo.